ser como ayer. Tan segura de eso que se llama amor. Pero tú, como él, hiciste trizas mi ilusión. Y la historia otra vez se repitió. Pero hoy cambiaré. Todo lo que digas yo ya me lo sé. Y es que tú dices las palabras que yo ya escuché. Y esta vez nada me conmueve y debo comprender que la historia otra vez se repitió. No, no voy a llorar por ti si al fin eres como él.